Quiero poner en conocimiento a la Junta y al Ejecutivo Departamental la ocurrencia de un hecho que desde mi punto de vista se puede considerar grave y que puede ser tomado como abuso de funciones o violación al artículo 8 del Estatuto de Funcionario Municipal. En el mes de agosto del año pasado se presentó varias veces al CIB de Barrio Varona un contribuyente que vive a una cuadra de ese CIB, denunciando el mal estado general de una volqueta que está en la calle Misiones y Batalla de Sarandí. Solicitó que se realizara una limpieza de la misma y que la suciedad que tenía y la falta de tapas generaba malos olores y una importante acumulación de moscas y otros insectos. También dijo que muchas veces era él quien limpiaba los alrededores de la volqueta juntando la basura que muchas veces se caía de ella. Esto, presidente, llevó a que a fines de agosto esta persona tuviera un último intercambio de palabras con la encargada de dicho centro de integración barrial, donde este contribuyente le advirtió que estaba grabando la conversación que estaban manteniendo. Insólitamente, el día 2 de septiembre del año pasado, este contribuyente recibe la visita de personal de la seccional 15ª, donde se le notifica que ha sido denunciado por la encargada del CIB y que, habiendo tomado conocimiento de tal denuncia a la Fiscalía, se le ordenaba evitar todo tipo de roce y o contacto con la persona, ahí dice su nombre completo en el oficio, especialmente en su lugar de trabajo. O sea, señor presidente, que este contribuyente no puede concurrir al CIB de su barrio a realizar cualquier tipo de queja, inquietud, trámite, porque quien es la jerarca de dicho centro lo denunció. Se podrá imaginar, presidente, qué pasaría si cada jerarca que tenga una discusión con un contribuyente lo denunciara. Imagínense cuántos intercambios de palabras debe tener la directora del Departamento de Administración, o los jerarcas de tránsito por multas discutibles, o el personal de Hacienda, Servicios o Salubridad en el ejercicio de sus funciones. Repito que esta discusión fue grabada y puedo proporcionar copia de la misma en caso de que sea requerida. Voy a pedir que mis palabras pasen al intendente para que tome conocimiento de este asunto, porque sé que no tiene conocimiento ninguno. Considero que esta actitud que tiene esta funcionaria, más allá de otras que hemos ido tomando conocimiento de ellas, constituye un hecho, si se quiere, irregular. No podemos tratar al contribuyente a nuestro gusto porque nos vengan a decir cosas que, si son de buena manera y con el debido y correcto trato, no tienen por qué ofendernos, y mucho menos elevar una denuncia policial o una denuncia a fiscalía porque nos consideramos agraviados cuando estamos cumpliendo una función pública. Creo que si traspolamos esta actitud, como dije recién, a personas que sí tienen responsabilidad en situaciones de mucho compromiso, como pueden ser las multas que los inspectores de tránsito aplican o los inspectores de salubridad, generaríamos una cantidad de hechos de este tipo que no son los mejores para la intendencia. Así que, presidente, solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Comunal para que tome cartas en el asunto, y quedo a disposición para entregar tanto la copia de lo que la Jefatura de Policía le notificó a esta persona, como también la grabación donde consta esta última conversación que mantuvo con la directora del Centro Barrial de Barrio Balona. Gracias, presidente.